Las siete trompetas, sin duda alguna, que son una temática dentro del libro de Apocalipsis muy desafiante. Pero todo se origina con el clamor de los santos que elevan hacia Dios. La respuesta de Dios se extiende desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11 a través de siete sonidos de trompetas. También en esta porción de la Biblia, del libro de Apocalipsis, está inserto un paréntesis explicativo y que revela una gran verdad para el tiempo en el cual también estamos viviendo. Por lo tanto, en esta lección número 7, titulada Las Siete Trompetas, te doy la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 10:7. Y ya estamos dando inicio a un capítulo más de Lecciones de la Biblia. Muchas gracias, queridos amigos de Nuevo Tiempo, por estar en compañía especialmente de nuestro programa. Hoy vamos a estar hablando acerca de las siete trompetas del Apocalipsis. Siete iglesias, siete sellos, siete trompetas. La verdad que es parte también de las visiones que el apóstol Juan recibió allí en la isla de Patmos, ¿no? Va a ser un estudio muy interesante donde vamos a descubrir verdades. Y no te olvides que en cada capítulo estamos tomando decisiones también por nuestro Señor Jesús. Para eso hemos invitado, está junto a nosotros, nuestro hermano Naudis Zavala. Bienvenido, Naudis. Gracias, pastor. Un gusto estar con nosotros. Primera vez, ¿no? Aquí sí. En Lecciones de la Biblia. Sí. Qué bien. También está con nosotros, pastor Edison Jaque. Pastor, gracias por acompañarnos. Va a ser un trimestre muy desafiante, ¿no? Así es, ya lo está haciendo. Sí. Bueno, vamos entonces a comenzar. Y antes, cuéntanos un poquito, Naudis. Tú eres de acá, de Sudamérica, pero ¿de qué país eres? De Venezuela. De Venezuela. ¿Cuánto tiempo en Chile? 10 meses. ¿10 meses? Ah, hace poquito. ¿Y perteneces a la iglesia de acá de Santiago? De Huechuraba Poniente. Huechuraba Poniente. Sí. Eso corresponde al lado norte de... norte, Pedro Fontoa. De nuestra capital aquí en Santiago, ¿no? Y como ya hemos mencionado, el pastor Edison es pastor acá en la zona central de la ciudad, ya de la iglesia central, ¿no? Un lindo distrito, un lindo desafío allí. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a pedir que Dios nos dirija. Pastor Edison, por favor, si nos guía en oración. Okay. Bendito Padre y amado Dios, gracias una vez más por este momento especial que tenemos de estar junto a nuestros amigos en Lecciones de la Biblia, abriendo tu palabra, Señor. Queremos solicitar nuevamente tu presencia, la sabiduría del cielo, Señor, la iluminación del Espíritu Santo, para comprender lo que tú quieres ilustrarnos, lo que tú quieres enseñarnos, para poder también compartir con nuestros amigos y en este diálogo particular, que tu presencia sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 8, es interesante que este trimestre o esta temporada hemos estado estudiando casi capítulo por capítulo, ¿no? Y hemos visto en el contexto anterior que Dios tiene un grupo de redimidos, llamados los sellados, pero que ahora Apocalipsis retoma en el capítulo 8 hasta el capítulo 11 lo que conocemos como las siete trompetas. Así como los siete sellos tenían un paréntesis, una explicación, que eran los sellados, También las siete trompetas contienen una explicación que vendría siendo el capítulo 10, es decir, capítulo 8 y 9, trompetas, capítulo 10, una explicación, y capítulo 11, parte de la explicación y termina con el último sonido de la trompeta. Vamos entonces ahí, ¿qué les parece a la Biblia? Dijimos el capítulo 8, donde el verso 1 ya nos dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso es el contexto anterior. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es interesante acá que cuando los ángeles se les dan trompetas en el verso 2, en el verso 3 uno esperaría el desenlace de ese acto de entregar las trompetas, que sería el toque de las trompetas. Pero el verso 3 comienza a hablar de otra cosa. Otro ángel está parado ante el altar. ¿Por qué antes la escena introductoria de las trompetas tiene que ver con el altar? La pregunta que usted estaba mencionando recién, es bueno tomar en consideración de que los capítulos en la Biblia y las divisiones en la Biblia mayormente no están en los originales. Así que hay que tener cuidado a veces porque no siempre los capítulos están divididos en la forma correcta. Pero otro aspecto que debemos tener en cuenta también es que no siempre están ordenados en forma cronológica. De hecho, estos primeros versículos que usted acaba de leer son como cada uno de estas secciones de siete terminan con el regreso de Jesús. Pero aquí arranca entonces con las este momento especial de las trompetas. Uh-huh. Y va a haber nuevamente el interludio, como lo habíamos visto antes, hasta que lleguemos al final del capítulo 11 con la séptima trompeta. Correcto. Entonces, es interesante que comienza con un ángel, sin duda alguna está representando ante el altar el ministerio de Cristo Jesús. Esa es una no es algo aislado, ¿no? Sino que es una respuesta a algo que ocurre anteriormente. Sí, es interesante ver que, así como en las otras series anteriores, en el ciclo de las cartas, en el ciclo de los sellos, hay una introducción que nos coloca o nos ubica en un contexto. Y es interesante notar que en esta introducción pareciera que nos ubica en el contexto del santuario, nos conecta directamente con el santuario. En verdad, cada una de las visiones, usted sabe que hay distintas posiciones relacionadas a las visiones de Apocalipsis. William Shea dice, son siete. Strand lucha por ocho. Pero cada una de estas visiones tiene una introducción desde el santuario. Uh-huh. Y acá dice que este otro ángel se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Qué tiene que ver el incienso, las oraciones y el altar? ¿Qué significa qué está representando? Bueno, el incienso era, como lo mencioné ahí, las oraciones de los santos. Esta obra de que presentábamos nuestras necesidades, nuestras plegarias delante de Dios. De hecho, los mismos sellos van a ser la acción de Dios en respuesta a las trompetas, la acción de Dios a la respuesta del clamor del quinto sello, de estas almas que estaban bajo el altar y clamaban, ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Aparece ahí, vamos al capítulo 6, ¿les parece? Porque esto es clave. Capítulo 6. Capítulo 6. Quinto sello, ¿no? Ajá. A partir del verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, aquí hay un clamor y en el capítulo 8 es como que Dios escucha el clamor. En el capítulo 6 no se da información cuál es la respuesta. Pero el capítulo 8, verso 3, interesante, los ángeles ya tienen las trompetas, están dispuestos a tocarlas, pero es en el contexto y se aclara de que se da mucho incienso para añadirlo a las oraciones. A ese en tema. Verdad la gente, pastor en general, piensa, bueno, pero si Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Dios es un Dios poderoso, ¿por qué ocurren estas situaciones? ¿Por qué a estas personas les pasa esto? ¿Por qué a estos otros les pasa esto otro? Yo me imagino que en algún momento Juan debe haber pensado también. Juan está escribiendo por allá por aproximadamente el año 96, para algunos, entre Domiciano y Nerva es puesto en libertad. ¿Y qué pasaba? Él estaba prisionero. La iglesia era una iglesia muy joven. Ya habían, la última vez que habían visto al Señor Jesucristo era desde el año 31. Habían pasado varios años entonces, hasta ese entonces. Y ahora él estaba detenido, pasando privaciones, situaciones. La iglesia estaba siendo complicada. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Qué es lo que hacía? No quiero decir que Juan estaba un poco deprimido en absoluto, ¿no? Pero tiene que haber habido una preocupación. Una preocupación allí, sí. Y es la preocupación de cada hijo del Señor. Pero el Señor tiene un tiempo y la misericordia de Dios también tiene un límite. Ahora, este clamor de los santos del capítulo 6 viene producto de persecuciones, producto de ataques del enemigo, a través de, como dice Daniel, el cuerno pequeño, o a través de la bestia que surge del mar, de acuerdo al lenguaje de Apocalipsis, pero el enemigo está detrás de estos ataques. ¿Qué significan las trompetas bajo este contexto de persecución? ¿Qué viene a ser para el pueblo de Dios? Era un instrumento sagrado que obviamente tenía el propósito de recordarle distintas actividades al pueblo, pero su significado en el contexto apocalíptico, en este contexto profético, significa la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a este clamor de los santos que han venido sufriendo a lo largo de la historia, la persecución. Y este Dios que escucha este clamor está dispuesto a intervenir en la historia. No es que Dios no se preocupe por sus hijos. La historia de la humanidad tiene un sentido y tiene un propósito porque Dios interviene. Y esa intervención divina hay que interpretarla de acuerdo a lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces tenemos aquí, para nuestros amigos, estos juicios de Dios. Los vamos a ver también en las siete postreras plagas, porque para algunos de repente luchan si cómo deberíamos interpretar las trompetas, ¿no? Han surgido muchas situaciones en ese aspecto. Pero aquí tenemos claramente que son juicios de Dios, y que en cierto aspecto esos juicios van a ser también escatológicos en el caso de las siete postreras plagas, que hay una relación muy estrecha entre las plagas y las trompetas. Hasta los mismos elementos casi. Hay similitudes, pero sí, a la vez también hay diferencias. Hay diferencias. En similitudes, por ejemplo, los destinatarios, correcto, son los mismos. Es decir, si viene por un clamor por parte del pueblo de Dios que está siendo oprimido, es contra aquellos opresores del pueblo de Dios o los enemigos del pueblo de Dios. Con la diferencia de que las últimas postreras plagas, con las plagas no se pueden ya arrepentir, pero aquí al menos es un tiempo de predicación hay todavía, al de menos invitación. La chance, sí, de que los enemigos del pueblo de Dios puedan aceptar el mensaje. Ahora, hay un texto que es clave, a mí me encanta este pasaje que está en Números capítulo 10. Invitamos a nuestros amigos que puedan acompañarnos en la lectura también allí o tomar apuntes para después corroborar cada uno de los textos que aquí en Lecciones de la Biblia estamos comentando. Números capítulo 10, versículo 8. Dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. El verso 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Miren el contexto acá de las trompetas, ¿no? Primero eran los sacerdotes que debían tocarlas. Luego dice que cuando había guerra, una batalla, debían hacer sonar las trompetas. Era un acto hasta de fe. Y sabréis que Dios os hará salvos de vuestros enemigos. Esto ocurre en Jericó también, ¿no? Ajá. Sí, y fíjense aquí que dice, seréis recordados por Jehová. Cuando leemos en Apocalipsis 6:10, ¿hasta cuándo, Señor? Da la idea como que están olvidados por Dios. Pero el capítulo 8, Dios siempre ha estado actuando en favor de su pueblo. Claro, como usted decía, no es cronológico, porque alguien dice, ¿por qué Dios esperó? Si fue en el capítulo 6, esperó hasta el capítulo 8. No, no es que Dios haya tardado, sino que Dios responde. Y la respuesta para decir, estoy aquí, en medio de la batalla, no me he olvidado de ti, estoy aquí para librarte del enemigo. ¿Y cómo lo hace? Como en la antigüedad, con sonido de trompeta. Y curioso que el verso 10 termina diciendo, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es decir, no solo se tocaba la trompeta en medio de un valle, una batalla, sino también era tocada en el santuario. Y los ángeles precisamente salen del santuario celestial con las trompetas para decirle a su pueblo, al pueblo de Dios, aquí estoy presente, siempre he estado con ustedes. Qué extraordinario ese significado de las trompetas y qué sentido tiene para nosotros hoy como iglesia también, ¿no? Eran momentos muy solemnes, la fiesta de las trompetas, por ejemplo. Estos 10 días antes del Yom Kippur, que es el día del juicio o día del perdón, incluía los dos aspectos, estas trompetas anunciaban al pueblo para que el pueblo pudiese prepararse en forma especial para este momento que venían recordando. Ahora, nos queda un minuto en este bloque, y volviendo al capítulo 8 de Apocalipsis, verso 5, vamos a dejar una pregunta planteada, ¿no? Dice, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, y luego dice que lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y después de ese accionar, dice que el primer ángel comienza a tocar la trompeta, el segundo, el tercero y así hasta el sexto, y después viene un paréntesis. Entonces, ¿qué representa que el ángel toma fuego del altar y lo arroja a la tierra previo a que se toque la primera trompeta? ¿Quiere usted saber la respuesta? No se separe, vamos a hacer un alto y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso agradeciendo la compañía que usted a través del Nuevo Tiempo Canal de Esperanza hace con Lecciones de la Biblia. Y por supuesto también mencionar y agradecer a nuestros amigos que, si bien tal vez no pueden ver a través de Nuevo Tiempo, nos siguen a través de las plataformas digitales como YouTube, Facebook, Instagram y todas las redes sociales que el Nuevo Tiempo está presente. Déjenos su comentario, ¿no? La temporada pasada estuvimos leyendo todos sus comentarios que nos ven, nos asisten de diferentes lugares, especialmente allí en los Estados Unidos, diferentes estados. También estamos orando por cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, ¿no? Tuvimos lindos mensajes hasta de Japón, ¿no? Amigos que nos sintonizan a través de eso, es lo que permite hoy en día el internet, ¿no? Y las redes sociales, siempre estar, no perdernos de nada, ¿no? Muy bien, quedamos con una pregunta. ¿Qué representa o qué significa que el ángel toma fuego del altar y lo arroja a la tierra? ¿Es simplemente una escena celestial o tiene que ver también con algo que ocurre aquí en la tierra? Sí, tiene que ver con algo que ocurre en la tierra, porque Dios, como lo mencionaba el pastor hace un momento, Dios está anunciando sus juicios contra estos poderes perseguidores. Si bien es cierto que son juicios parciales, también es cierto que Dios lo hace con el propósito de que los moradores de la tierra entiendan que aún hay oportunidad de arrepentirse. y de someterse a este Dios maravilloso. Y que también este elemento de fuego, que luego se menciona en las primeras trompetas, era también algo que indicaba la presencia de Dios. Dios se va a hacer presente en la historia, Dios va a intervenir y va a librar a su pueblo como siempre lo ha hecho. ¿A partir de cuándo comienzan las trompetas y quiénes son? ¿Cómo podemos identificar que son enemigos del pueblo de Dios? Ahora, el contexto, a ver si recuerdo después inmediatamente la pregunta, el contexto que tenemos acá, esto de lo que ocurre al lanzar el incensario, se da en otras partes también del libro de Apocalipsis y tiene que ver con escenas directamente de juicio. Recordemos que Dios usó a Babilonia para disciplinar a sus hijos que fueron cautivos, pero después Dios también disciplinó a Babilonia. Dios usó a Siria también para disciplinar a sus hijos por la apostasía que ellos tenían, y después Dios también castigó a Siria. O sea, Dios le da la oportunidad a los pueblos y después de esas oportunidades Dios trae juicio sobre esos pueblos. De la misma forma entonces, acá también, cuando estamos hablando de la bestia, cuando estamos hablando de estos poderes, porque aquí en las trompetas vamos a ver una aplicación en dos etapas, en dos fases, que son las primeras cuatro trompetas que van a caer sobre la Roma pagana y las otras tres sobre la Roma cristiana apóstata. Religiosa. Sí. Y en general siempre los siete se dividen los primeros cuatro y después los últimos tres. Es algo bien recurrente. Solo como ejemplo, ¿no? Ya que por razón de tiempo no podemos revisar cada una de los siete iglesias, sellos, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera trompeta, dice el primer ángel, verso 7 del capítulo 8, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Dijimos que son juicios en el contexto espiritual, no literal. ¿A quién se aplica y cómo podemos ver que es precisamente contra los enemigos del pueblo de Dios? Bueno, hay una conexión en el libro de Ezequiel, donde se relaciona, donde se lanza fuego, ve Ezequiel que el ángel toma el carbón encendido y lo lanza a Jerusalén. Y si nosotros nos devolvemos a la introducción, nos damos cuenta que el clamor de las almas debajo del altar, luego vemos la visión del ángel, nos dice que Dios comienza a intervenir, comienza a hacer estos juicios desde los días de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces nosotros tenemos que ver en el tiempo de Jerusalén, la Jerusalén rebelde, que es el tiempo donde muere el Cordero, donde muere nuestro Señor Jesucristo, y el tiempo donde se persigue a los primeros cristianos. Interesante que aquí la mayoría de los episodios proféticos parten o culmina con el año 34, ¿no? Con el apedreamiento de Esteban. Pero aquí debiera ser el año 31. ¿Por qué? La pregunta es, ¿quiénes son los árboles que se quemaron y la hierba verde? ¿Hay algún paralelo bíblico que nos haga decir que son aquellas personas que vivieron a partir o en el contexto del año 31, el primer siglo? ¿Qué fue lo que ellos hicieron en particular? ¿Y cómo los podemos identificar bíblicamente? Claro, tenemos aquí dos. Recién se mencionaba Jerusalén, con una consecuencia especial por sus hechos, por sus actos. Pero tenemos también a una Roma que persigue al pueblo de Dios, que maltrata al pueblo de Dios, y que Dios va a usar especialmente estas invasiones bárbaras para traer estos castigos a esta Roma imperial, a esta Roma papal, a esta Roma que trató duramente a los hijos de Dios. Ya lo hemos mencionado en las siete iglesias, especialmente en la segunda iglesia, estos 10 días del año 303 al 313 con Diocleciano, pero no fue solamente él, tenemos muchos otros que persiguieron al pueblo del Señor. ¿no? Nerón mismo, perseguidores de los hijos de Dios, Pablo cayó en manos de ellos. Entonces, Dios va a cobrar venganza a través de las invasiones bárbaras para castigar a Roma hasta el final la caída del Imperio Romano. Incluso aquí también están en la primera trompeta Entonces, los árboles, perdón, tienen que ver con personas, con personas particularmente. y aquellos que gritaban crucifícale, que eran los mismos judíos, Sí. hasta los romanos que ejecutaron la crucifixión de Cristo. Ellos se convirtieron en los enemigos de Dios, y no en vano también Apocalipsis 1:7 dice: aquí vienen las nubes, todo ojo le verá, y aún así también los que le traspasaron, aquellos que estuvieron allí en la crucifixión de Cristo, siendo parte de los enemigos de Dios. Estoy acordando uno de los primeros salmos, dice: bienaventurado el varón, ¿no? Y es comparado a un árbol que está plantado junto a las aguas. Muchas veces se ocupó para el pueblo de Dios la figura de una viña. El ciego que el Señor sanó, ves algo, dice, veo a los hombres, pero caminan como Como árboles, árbol, ¿no? los veo como árbol. Sí. Es decir, aquí en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era comparado como verdes prados, una Como viña, plantíos de Jehová, como dice la los palabra. árboles, etcétera. Y qué interesante que aquí son quemados. Y si ustedes se dan cuenta, el verso 7 ya está diciendo que se quema la tercera parte de los árboles. En el verso 8, en la segunda trompeta, dice que hay una gran montaña ardiendo, fuese precipitada el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Luego dice, murió la tercera parte. Miren qué interesante, porque cuando es Dios quien está actuando en favor de la salvación de la humanidad, se menciona cuatro partes. Por ejemplo, los ángeles reteniendo los cuatro puntos cardinales de la tierra. Tiene que ver con la universalidad de la acción Universalidad. de Dios. Exacto. Quiero ya hacerte un par de preguntas, ¿no? 10 meses en Chile. ¿No te ha tocado todavía escuchar alarmas que son propias de nuestro país? Tal vez alarmas de terremoto, de tsunami, de erupciones volcánicas. No es para desanimarte, ¿no? En 10 meses creo que no hemos tenido No, de un no, tiempo a esta no. parte algún grado de catástrofe, pero nuestro país muchas veces aquí en el continente es conocido por este tipo de calamidades. ¿Qué pasaría si caminando por la calle, tú siendo extranjero, que no, tal vez estás tranquilo, no te imaginas, y comienzan las alarmas a sonar? Imaginémonos que vas de día a la costa, a la playa, al litoral, y comienzan las alarmas a sonar. ¿Serías indiferente? ¿Cuál sería tu actitud? Sería detenerme y saber lo que sucede, qué es lo que está pasando, cómo puedo protegerme, cómo puedo resguardarme y prevenir que me suceda algo. Podemos comparar entonces este sonido de alarma con una prevención de parte de Dios para con su iglesia también. Sí, yo pienso que es una forma, como lo mencionaba el pastor, de tratar de sensibilizar el corazón de aquellos que aún siguen en rebeldía, que no han entendido que Dios tiene el control de la historia y que en algún momento Dios va a traer un juicio sobre este mundo y nosotros debemos tomar parte con él. Como lo mencionábamos al principio, la fiesta de las trompetas era una fiesta donde había arrepentimiento, donde se leía la palabra, donde el pueblo trataba de buscar esa conexión con Dios, porque sabía que venía ese momento del día de expiación, ese momento de juicio, y si el pueblo no estaba unido con Dios, iba a ser cortado, iba a ser apartado. Entonces, de alguna forma, estos juicios son una alarma de que Dios desea que no todos perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso necesita estos instrumentos, ¿no? Se me viene a la mente así rápidamente Juan capítulo 10, verso 16, si mal lo recuerdo, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, ellas oirán mi voz y vendrán hasta acá, ¿no? Pero ¿cómo oirán la voz? Y es allí donde, tal vez, en este sonido de alarma, no solo para recordarnos que estamos en una batalla, en una guerra, tenemos la salvación o la victoria garantizada en Cristo Jesús. No es que Dios se ha olvidado de su iglesia, de su pueblo. Él dice: aquí estoy. Pero todo esto también depende mucho del papel que juegue el pueblo de Dios, el pueblo remanente en el tiempo del fin. Y bajo ese contexto, ¿cuán importante es este paréntesis? A mí me incomoda, no he encontrado la palabra para reemplazar a paréntesis, porque paréntesis es como algo que no tiene demasiada importancia, pero el capítulo 10, pastor, es muy importante. Un preludio dentro de la visión. Es como un cambio de temática. Sí. ¿Será que tiene que ver con las trompetas o no tiene que ver? Sí. Interesante dónde está inserto ese capítulo particular con este ángel y con estas indicaciones especiales para Juan, con este librito que al estudiarlo con detención y profundidad nos vamos a dar cuenta que tiene una relación con el libro de Daniel, uh-huh, donde están las profecías justamente de lo que estamos tocando, de los eventos finales. Claro. Tenemos ya, saben nuestros amigos, dos libros apocalípticos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, y son dos libros que deberán siempre estudiarse juntos. De hecho, hemos hecho alusión varias veces, incluso a la caída de Babilonia, a Daniel 5, a los momentos de falsa adoración, Daniel capítulo 3. Así que hay una relación estrecha con esto y con lo que acabamos de mencionar, con el accionar de Dios y la intencionalidad de Dios para cada uno de sus hijos. De hecho, incluso en las postreras plagas, en la quinta plaga, tres veces en esas plagas dice que no se arrepintieron y que blasfemaron el nombre de Dios. Uh-huh. ¿No? Blasfemar el nombre de Dios y no arrepentirse implica una intencionalidad. O sea, pareciera que las plagas deberían llevar a las personas a decir, sí, nos equivocamos, aun cuando sea tarde, pero no hay esa reacción. Uh-huh. Entonces, aquí en el capítulo 10 tenemos un accionar muy particular que tiene que ver con el anuncio de un tiempo especial, de un momento de juicio y con la predicación. Aquí hay tres situaciones bien importantes. Hay una experiencia de un librito, uh-huh, que Juan debe comerlo, que es dulce, pero que después termina siendo amargo. Está lo otro que se menciona, que no habrá más tiempo. Y lo tercero, que es tremendamente relevante también, en tercer lugar, de que debe proclamarse esto a toda nación, claro, tribu, lengua y pueblo. Tal vez elementos importantes es las características de este ángel, el contenido del librito o el significado de él, la experiencia a la cual alude, y como usted decía, después de esta experiencia un tanto agradable pero trágica, después viene una misión que cumplir. En el minuto que nos queda, Naubidis, es un ángel interesante que viene y desciende a la tierra, ¿no? Que viene, con características bien especiales. ¿Qué características tiene, ¿no? Y cómo se aparecen mucho a las de Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 1. Y a las de Daniel también. Daniel capítulo 10. Sí. 10, exacto. Tiene características especiales. Un ángel con un rostro como el sol, con un arco iris. Un ángel poderoso, con autoridad, que menciona algo bien interesante. Yo quisiera volver a hacer énfasis en esto. Perdón, ¿podemos decir entonces de que el ángel está representando, simbolizando a Cristo Jesús? Porque es Cristo quien aparece en el capítulo 1, en Daniel capítulo 10, en Ezequiel capítulo 1. Entonces, no cabe duda de que es Jesús el que viene, ¿no es cierto?, con este librito. Sí, algunos comentadores dicen que es Jesús, otros un representante de Jesús. Lo cierto es que este ángel, como usted lo mencionaba, pastor, dice algo bien interesante. Dice que el tiempo no será más y también que es necesario que se profetice otra vez. En este espacio podemos ver como una especie de motivación al pueblo de Dios, representado en este caso por Juan, que es quien come el libro y lo asimila, y un llamado a seguir predicando el Evangelio y a tener esa fe y esa esperanza de que este Dios poderoso, que es el que está juzgando a los perseguidores, a sus hijos, a los perseguidores de su pueblo, va a traer ese juicio que va a tener consecuencias no solamente en ese momento, cuando se dé ese juicio final, sino también ahora, que nosotros tenemos que buscar a este Dios, aceptar su mensaje, predicar también este mensaje y no llegar, esperar el último momento para que seamos juzgados en ese juicio final, sino aceptar el mensaje de Dios, predicárselo a otras personas y entender que ese juicio tiene consecuencias también ahora. Por eso debemos arrepentirnos y buscar a Dios. Correcto. Bueno, ahí está dado quizás el contexto para nuestros amigos. Esto está dado en el contexto de la profecía de Daniel 8:14. Sí. Bueno, vamos a ir armando este puzzle interesante del capítulo 10, ya, porque tiene mucho sentido también a través del libro de Daniel. Así que para entender mejor el capítulo 10, vamos a hacer un alto. Usted no se separe y ya regresamos en Lecciones de la Biblia. Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, injusticia ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa la sintonía de Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso, recordando a cada uno de ustedes que podemos entrar en contacto de muchas maneras, a través de nuestro correo electrónico, esperanza@nuevotiempo.org. También usted se puede acercar y es la invitación y estamos deseosos de poder recibirle en cualquier iglesia adventista muy cercana a su domicilio, a su lugar de trabajo, en la ciudad, en el barrio donde usted esté, como a través de la página de internet www.encuentreunaiglesia.org. Estaremos muy ansiosos de poder compartir lecciones de la Biblia junto a usted. Cada sábado ahí en la mañana, ¿no es cierto?, estamos repasando estas mismas temáticas, ¿no?, durante estos 3 meses, el libro de Apocalipsis. Muy bien, tenemos a este ángel que representa el ministerio de Cristo, que viene con un libro abierto. Que, ¿por qué está abierto? Porque un tiempo estuvo cerrado. De acuerdo a Daniel capítulo 12, ¿no? Sí. Que el ángel Gabriel le dice a Daniel, cierra y sella las palabras de esta profecía hasta el tiempo del fin. Interesante, hasta el tiempo del fin, porque los sellos ya nos dijeron, ¿no es cierto?, de que el tiempo del fin comienza alrededor de 1798. Correcto. Uh-huh. Que es el periodo entonces de opresión del pueblo de Dios desde el 538 hasta 1798. Así es. Y en este momento hay un juramento, y este juramento pone un pie sobre el mar, un pie sobre la tierra, y juró, ¿no es cierto? Y el juramento involucraba el tiempo no sería más. ¿A qué se refiere? Algunos dicen ahora, que es... Ahora ahí hay una relación con toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Uh-huh. Es una expresión muy similar, digamos, de la autoridad de Dios. Sí, correcto. Y tiene que ver entonces con algo que ocurre necesariamente después de la entronización de Cristo, cuando recibe todo el dominio y la autoridad. Entonces, este juramento dice que el tiempo no sería más. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin, ya viene la segunda venida de Cristo. ¿A qué tiempo se está refiriendo este juramento? Sí, al tiempo profético, al tiempo de las profecías. El tiempo no sería más. Si bien es cierto que los 2300 tardes y mañanas comenzaban en el 457 antes de Cristo, también desde el 538 comenzaban los 1260 años de tiempo también, que terminaban en 1798. Uh-huh. Y ahora esto también quiere decir que con el hecho de buscar fechas, de tratar de hacer diagramas, de predecir cuándo será el momento que aparezca Jesús en las nubes de los cielos para establecer su reino y traer este juicio final de la séptima trompeta, no podemos especular en relación al tiempo, calcular un tiempo, poner un tiempo, porque sí. Este ángel nos está diciendo que el tiempo profético no será más. Lo interesante que hay que buscar con esta declaración, este juramento, cuál es la última profecía de tiempo, o más que última, la que engloba el resto, ¿no? Es como un paraguas. Hablaron ustedes de 1260 años, está la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Entonces, cuando vemos la última profecía de tiempo, cuando dice el tiempo no será más, son profecías de tiempo, no eventos proféticos o eventos finales que también fueron anunciados. La pregunta es, ¿cuándo termina la última profecía de tiempo y qué tiene que ver con la experiencia posterior que se le pide a Juan que haga? Claro, cuando el griego está hablando aquí de tiempo, la palabra que está usando para tiempo tiene que ver con, no con el tiempo común, sino con el tiempo en el cronograma de Dios. Uh-huh. Está hablando directamente de las profecías. De manera que cuando nosotros estamos tomando, en el caso de Daniel 8:14, está tremenda profecía que incluía al pueblo de Israel y que llegaba hasta 1844, 2300 años, que se iniciaba un periodo de juicio representado por el gran día del Yom Kippur, ¿no? Uh-huh. O el día del perdón, como ocurría en el pueblo de Israel. Entonces, esa era la profecía que abarcaba o incluía todas las demás profecías, incluso la de Daniel capítulo 12. Y este juramento del capítulo 10 dice que el tiempo no será más, es decir, se llega hasta 1844 y luego el ángel le dice a Juan, toma el libro, cómelo. Interesante que va de al revés, ¿no? En tu estómago se te amargará el vientre, pero será dulce en la boca, y aún así él lo come y efectivamente es así. ¿Qué ocurre en el año 1844 de acuerdo a Apocalipsis capítulo 10? Que es una experiencia dulce al comienzo, pero que posteriormente se transforma en una situación o una experiencia amarga. Surge un movimiento especial. Recordemos que ahí hay varias señales que están muy cerquitas en relación al sexto sello, oscurecimiento del sol, caída de las estrellas. Estos eventos climáticos llevó a las personas a preguntarse qué significa esto, por qué está ocurriendo esto. Añadido que ahora el libro que estaba sellado, las profecías de Daniel, ahora sí se pueden entender y se comienzan a proclamar. Entonces se vuelcan a estudiar las profecías, se va al libro de Daniel y se comienzan a interpretar estas profecías de 2.300 días. Se anuncia en distintas partes entonces de que Jesús va a regresar y que estas son señales previas al regreso del Señor Jesucristo. Así que tienen... Era un mensaje dulce. Sí, era algo muy especial. Y en estos cronogramas, como se mencionaba recién, ellos llegaron a la conclusión de que Jesús regresaría en torno a 1844, de acuerdo a la profecía. Uh-huh. Los cálculos estaban correctos, pero los eventos eran distintos. Jesús no venía a la tierra en 1844, sino que se iniciaba un juicio especial. Ellos inicialmente interpretaron como que Jesús vendría a esta tierra. Uh-huh. Y qué más dulce saber que Jesús está regresando. Si yo tengo un ser amado que ha bajado el descanso, o un hijo que tiene cáncer, o una situación complicada, y me dicen que Jesús vuelve mañana. Lo interesante es que de este movimiento milerita, como era conocido, surgió un movimiento que estuvo dispuesto a cumplir, a entender este es necesario y a predicar nuevamente. Puedes leer el verso 11 porque es clave también, ¿no? Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Uh-huh. Y es lo interesante de este texto, que este movimiento que surgió luego de esta del movimiento milerita, este movimiento entendió este mensaje y comenzó a estudiar la Biblia y a predicar este mensaje, entendiendo que ya se podían entender las profecías. De este movimiento diverso, plural, de diferentes denominaciones cristianas, después, muchos después de este chasco, van a diferentes destinos, situaciones, pero unos se cimentan la palabra de Dios y toman el nombre de adventista porque seguían esperando el advenimiento de Cristo Jesús. Y es que esta es la identidad profética de esta iglesia. Y a ellos que se les dice entonces que deben ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y a su vez, el capítulo 11, verso 1, dice: levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. O sea, parte de la predicación del Evangelio tenía que ver con predicar esto. ¿Cómo se puede entender que había que predicar que hay que medir el templo, los adoradores y eso? ¿Qué está representando este acto de medir? Alguien dice, ha dicho que Dios no cuenta a sus hijos, sino que los pesa, ¿no? Uh-huh. Y el acto de medir tiene que ver en eso de ver cómo sus hijos, cuál es la disposición de sus hijos. Y en esta predicación del Evangelio y también de proclamar el juicio de Dios, termina esta sección del capítulo 11 hablando de los dos testigos, ¿no? Ya en los últimos segundos que quedan, ¿cómo podemos resumir ahí el actuar y la importancia de los dos testigos para el pueblo de Dios? Rechazaron la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que estaba relacionado con la palabra de Dios, quizás por el mismo hecho de... Y que fueron quemadas las Biblias en las plazas públicas, ¿no? Esta reacción quizás por el mismo hecho de todo lo que pasó en lo que se conoce como la Edad Oscura. La Edad Oscura. O sea, es una reacción a una acción de la iglesia de aquel entonces que se desvió de los caminos de Dios. Las consecuencias que tiene cuando no vivimos el cristianismo como debería ser. Amigos, el tiempo se nos ha ido nuevamente. Ha sido lindo compartir de la palabra del Señor, pero vamos al resumen que nuestro pastor Joel nos tiene para esta sección de las trompetas de Apocalipsis. Sí, pastor. Muchas gracias. Y más que las trompetas, ¿no? Porque también está considerado ese preludio, ¿no? Ese paréntesis muy especial. Vamos entonces, hemos estado viendo aquí las siete trompetas del Apocalipsis que dijimos que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Pero lo primero es el contexto. ¿Por qué surgen las trompetas? Si ustedes se dan cuenta, en el quinto sello está el clamor, la oración de los santos, los cuales estaban siendo oprimidos, el pueblo de Dios pasando por momentos difíciles, y ellos preguntan: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás, no vengas la sangre derramada por causa de tu palabra, de tu testimonio? Es así cuando el capítulo 8, en el verso 2, dice que desde el santuario, desde el templo, se le entregan trompeta a los ángeles. Y es como cuando la orquesta está lista para tocar los instrumentos, pero de pronto algo ocurre. Están los ángeles con las trompetas a punto de tocar, pero aparece otro ángel y se para delante del altar para añadir a las oraciones que ya estaban expresadas en el quinto sello, añadir el incienso que representa el ministerio y los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, las trompetas significan, a la luz de Números, capítulo 10 también, a la luz del Antiguo Testamento, que Dios siempre escucha y se recuerda del clamor de sus hijos. Que Dios siempre ha estado acompañando a su pueblo, a su iglesia, independiente de las situaciones adversas que haya tenido que estar pasando, históricamente o hoy mismo en el presente, incluso hasta en nuestras propias vidas. Muchas veces tal vez pensamos que Dios no nos escucha. Permíteme recordar dos episodios en la vida de Daniel. En el capítulo 9 dice que mientras estaba orando, la respuesta vino de parte del cielo. No obstante, en el capítulo 10 dice que él oró, estuvo ayunando por 3 semanas. Y después de esas 3 semanas vino la respuesta concreta. En ambos casos, ya sea una oración inmediata o cuando Dios se toma su tiempo, Dios oye la oración de sus hijos. ¿Cuándo vamos a obtener respuesta? Depende de muchos factores. Pero las trompetas es la clara manifestación de parte de Dios de que está con su pueblo atendiendo sus necesidades. Por lo tanto, estas trompetas nos hablan de un juicio contra los enemigos de Dios. Y en ese contexto, el pueblo de Dios no debe descuidar una misión. Pero antes de declarar la misión en un solo verso, ahí en el capítulo 10, verso 11, es necesario que profetices nuevamente. El Señor, en su misericordia, anticipó proféticamente, justo al término del tiempo profético, en el año 1844, una experiencia para identificar y sostener a su iglesia, a su pueblo verdadero, el cual debía tomar el libro, es decir, tomar las profecías bíblicas, comerlas, eso significa leer, entender y vivirlas. Y comenzaron a predicar aquello que estaban entendiendo, el libro de Daniel. Pero malinterpretaron los eventos. La fecha era correcta, pero no los eventos. Creyeron que iba a ser la segunda venida de Cristo. Y ante eso era un mensaje muy dulce en la boca. Pero después de que se cumplió la fecha y Cristo no vino a esta tierra, hubo este amargor en el vientre. Y en ese contexto el Señor les dice, ustedes son mi pueblo. Aunque hayan vivido esta situación, este chasco, ustedes siguen siendo mi pueblo. Aquel pueblo al cual ha clamado, yo les he respondido, pero ahora necesito que ustedes puedan cumplir una misión. Y es así como surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con una clara misión e identidad bíblica, profética, para cumplir la misión de Dios. ¿Y saben cuál es? Precisamente la Biblia dice que los dos testigos, Apocalipsis menciona la parte histórica de los dos testigos, cómo fue atacado, cómo fue violentado, pero hoy en día se constituye en la base para la predicación del Evangelio. Querido amigo, aquí tú puedes ver cómo Dios ha cuidado su iglesia, cómo Dios ha estado pendiente de su iglesia. Por lo tanto, la invitación es, ¿no te gustaría participar de esta iglesia profética que viene de la palabra de Dios, que es parte del llamado que Dios tiene para toda nación, tribu, pueblo y lengua? ¿Deseas tú ser parte de esa iglesia? No te olvides nunca que cuando un hijo de Dios clama, Dios siempre oye su oración. Dios siempre está dispuesto a escuchar y suplir tus necesidades. Pero muchas veces pedimos cosas que no nos conviene. En esta hora, ¿qué te parece si pedimos una sola cosa? Querido Dios, querido Jesús, gracias por la claridad de tu palabra. ¿Por qué no pedirle, puedo ser parte de tu iglesia? Deseo ser parte de tu pueblo que tiene una misión en esta tierra. Y a ese pueblo, vamos a ver en capítulos posteriores, Dios tiene también bendiciones en el tiempo final. Ese es tu deseo. Te invito entonces, recuerda siempre, www.encuentrouniglesia.org. Te estaremos esperando en todas las iglesias adventistas que hay alrededor tuyo. Que Dios te bendiga y oremos junto a nuestro Dios. Querido Padre y Dios nuestro, gracias te damos, Señor, porque cada sonido de la trompeta a través de la historia es un recuerdo que en medio de la batalla en Cristo Jesús tenemos la victoria. Es símbolo de que en el santuario celestial aún, Señor, hay ministerio, hay una administración en nuestro favor, pero también hay un juicio para aquellos que se transforman en los enemigos del pueblo de Dios. Gracias por tu seguridad y esperanza que encontramos solamente en Cristo Jesús, y gracias porque nos muestras el camino de quiénes debemos ser y en qué lugar debemos estar. Gracias por tu iglesia, gracias, Señor, porque hoy la Iglesia Adventista del Séptimo Día cumple un papel profético, bíblico, y su acta de nacimiento se encuentra en la experiencia vivida en Apocalipsis capítulo 10. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones más sabias y valerosas que hoy podamos tomar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te agradecemos. Amén. Amén. Querido pastor, ha sido un gusto. Muchas gracias por su compañía. Gracias, querido amigo, también por tu compañía. Gracias, esperamos que Dios te bendiga grandemente. ¿Qué les parece si despedimos y a la vez invitamos a nuestros amigos para un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia? Les invitamos a seguir en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Que Dios te bendiga. Amén.